what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be Stay Together, un éxito de Al Green que en 1971 alcanzó el puesto número uno en el listado de la revista Billboard en los Estados Unidos. Una canción que fue utilizada en Pulp Fiction, la película de Tarantino, en 1994. Y vamos a continuar con un artista que en 1971 y con 34 años pasó de obrero en una fábrica de aviones a ser un reconocido artista soul. Estamos hablando de Bill Withers, quien en 1972 llevó al número uno en Estados Unidos esta canción, Lean on Me. Help you carry on.

the feeling. Get on up. Sure as you're born. Get on up. Get it together. Right on, right on. Right on, right on. En los 94.9 de la FM. Un buen trago de rock mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, las mejores canciones de todas las décadas, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y regresamos con Stevie Wonder, uno de los nombres casi sagrados de la música soul. Y esta es una canción que habla del número 13, de espejos rotos, de pasar por debajo de escaleras y de mala suerte. Stevie Wonder con Superstition. We'll be right back. Stevie Wonder, un artista que comenzó muy temprano como un niño prodigio de la música. Hoy tiene 70 años y una larga trayectoria en la que ha ganado 25 premios Grammy, más que ningún otro artista. Stevie Wonder con su número uno de 1973, Superstition. Y seguimos con una de las grandes estrellas de la música soul, Marvin Gaye, quien era conocido por su voz suave y rítmica, y canciones como esta, con la que electrizó al mundo en 1973. Let's Get It On. Let's Get It On, número uno en 1973 con Marvin Gaye, que murió a los 45 años de edad, asesinado por su propio padre, luego de una fuerte discusión entre ambos, que se convirtió en tragedia mortal. Y ahora regresamos a 1970 para escuchar un éxito grabado por los Jackson 5. Fue el cuarto número uno consecutivo de los cinco hermanos de Gary, Indiana. Aquí están los Jackson 5 con I'll Be There. Salvation. 'cause if he does, I'll be there. Los Jackson 5 con I'll Be There, número uno en 1970, una canción donde el protagonista le pide a su expareja que le dé otra oportunidad y le promete que esta vez siempre estará allí, junto a ella, para consolarla. I'll Be There, Los Jackson 5 con Michael Jackson. Y vamos a continuar precisamente con Michael Jackson, una canción que grabó cuando era un adolescente y con la cual se llevó un Globo de Oro por Mejor Canción Original y también estuvo nominado a un Oscar. Michael Jackson con Ben. De Michael Jackson, una canción que en 1972 estuvo una semana en la máxima posición de la revista Billboard en los Estados Unidos. Y de Michael Jackson, que falleció en el 2009, vamos a pasar a otra gran estrella de los 80, quien falleció en el 2016, el que por cierto en muchas ocasiones se le quiso comparar con Michael Jackson. Se trata de Prince, cuya carrera había comenzado en 1979 con esta canción, que resultó su primer éxito individual, alcanzando el número 11 en los Estados Unidos. Prince con I Wanna Be Your Lover. Hour. Siempre. Tardes, mi música está siempre en la FM.